a Dios. Que lo injusto no me sea indiferente. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí entre lo público y lo privado, como ustedes saben, en este horario y estos días jueves. Soy Nora Lafón y hoy estoy muy, muy contenta porque hace mucho que quería hacer esta entrevista con Juan Carlos Junio. ¿Por qué? Porque es un hombre que lo conozco muy bien, como quiere y como conoce esta ciudad. Es tan porteño como soy yo, sus gustos, y además sé que la conoce bien, no la conoce de escritorio, la conoce bien, y cuando habla y defiende las cosas de la ciudad es porque la ciudad le interesa. Y muchas veces he escuchado sus columnas, muchas veces he estado en estudios donde las hacía, y siempre tiene una mirada que importa, porque sabe lo que somos los habitantes de la ciudad. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, muchísimas gracias, Nora, por esta invitación para compartir un rato de radio con vos, que, bueno, es una alegría porque también te tengo cariño y respeto cultural, intelectual. Sos parte de la escena de nuestra ciudad. Así que bueno, aquí estamos con el puño lleno de lo que podamos. De lo que podamos, porque la verdad es que la ciudad, la ciudad más rica del país, no tiene algunos de sus habitantes un poco olvidados, ¿no? Pues sí. Yo creo que, por ejemplo, el tema de educación, que todavía en esta ciudad se sigue sin construir nuevas escuelas, con la cantidad de niños que todos los años se quedan sin vacante para asistir a la escuela pública, cuando la escuela pública ha sido tan, tan importante en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Que ha cobijado a tanta gente, que ha ayudado a tanta gente, que ha tenido periodos estupendos, ¿no? Sí, yo creo que Rodríguez Larreta sigue la línea histórica de Mauricio Macri, que en realidad es su mentor, así que ese afán de Larreta de escindirse de Macri, de ocultar a Macri, por lo pronto parece una incongruencia, y yo diría da vergüenza que esconda a su mentor. Yo lo que hago siempre es a mi mentor y a mis mentores exhibirlos con orgullo, si no es un contrasentido, casi diría de la vida de uno. Pero bueno, hay una visión de la ciudad de acentuar una ciudad segmentada desde el punto de vista social, con una primer élite de gente de mucha plata y después de sectores medios que se distancien y se separen de otros sectores de clases medias más bajas, y ni que hablar de los sectores más humildes y más modestos. Muy conocido esto que hay dos ciudades, una del norte y una del sur, aunque yo diría que ahora ya hay tres, o sea, una del sur muy postergado, donde todo es desde todo lo que tiene que ver con infraestructura, educación, de salud, vivienda, los indicadores nutricionales, los indicadores de todo tipo están cada vez peor frente al norte de la ciudad, pero allá hay una franja que es la del medio, que es casi un tercio de la ciudad o más, que de sectores medios que están en un alto grado de vulnerabilidad. Ahora le llaman en las estadísticas clase media frágil, que es un modo de decirle que está al borde de caer en la pobreza, que ya no es solo más caemos clase en media. La escuela pública, sino también estamos al borde de caernos en la pobreza. Exactamente. Y bueno, en ese marco vos mencionás la educación. Bueno, es obvio que yo creo que incluso en nuestra ciudad y en todo el país en materia de educación, el macrismo y también el Rodríguez Larretismo tienen una visión, yo suelo decir, preliberal, presarmientina incluso, porque aquellos liberales, en gran parte fundadores de la educación argentina, que formaban parte de un proyecto oligárquico de país, sin embargo tenían como un proyecto de país, para lo cual necesitaban educar, ¿no es cierto? Y desde allí hicieron la ley 1420, que se hizo durante la presidencia de Roca bajo la inspiración de Sarmiento, hicieron el guardapolvo blanco y crearon una gran cantidad de maestros de fuerte vocación de para educar y de defensa de la escuela pública. En cambio, esta gente actualmente reniega de la ley 1420, reniega de la escuela pública como de la salud pública, y por lo tanto la inversión en educación pública es bajísima, y eso es lo que hace que todos los años tengamos este drama para muchísimas familias de que unos 25.000 niños no pueden ingresar a la escuela pública. 25.000 son muchísimo, chicos. Muchos de los cuales en algunas zonas pueden incorporarse a la escuela privada y otros no pueden incorporarse a nada, o sea que quedan fuera del sistema educativo. Por lo tanto, estos modernos neoliberales reniegan incluso de los de aquellos otros liberales, ¿no? Porque los otros realmente consideraban lo que consideramos nosotros por otras razones, que era una inversión, que la educación pública era una inversión, porque podés tener gente que pueda trabajar en otros estamentos y la gente está educada, pensaban de otra manera, podían aprovecharlos, digamos. Esta gente no les interesa directamente, piensan que no hay destino para la salud y tampoco para la educación pública. Incluso en tal sentido, en las zonas sureñas de nuestra ciudad, pero no solo, reitero, en las sureñas, hay una actitud complementaria de lo que acabamos de señalar, que es expulsar a los más vulnerables, los más pobres de la ciudad, e ir haciendo una ciudad cada vez de gente blanca y bien, o sea que hacia expulsarlos hacia la provincia de Buenos Aires, porque es obvio que ya hay un problema creciente con el uso de la tierra, con la propiedad de la tierra porteña, que se va achicando, y no solo que se va achicando, sino que, en fin, cada vez es tomada más por las grandes corporaciones, lo que ahora llaman formadores inmobiliarios, son otra cosa que capitalistas que invierten en la construcción. Así que tenemos un problema también de expulsión, ¿no es cierto?, y de baja del nivel de vida de las clases medias de nuestra ciudad, ¿no? ¿Y vos crees que hay alguna posibilidad de intentar que, si esta gente se queda en las próximas elecciones, empujarlos a que modifiquen su actitud? Sí, primera cuestión, con toda franqueza, digo con orgullo que formo parte del partido de los optimistas históricos, así que no voy a renegar de eso, y tengo la esperanza de que entremos en la segunda vuelta en la ciudad. Yo también con Lama y Marciota, cambiemos la relación de fuerza en la legislatura, de eso estoy convencido. Vamos a tener una representación mucho más grande que ahora, ya solo con lo que sacamos en las PASO, eso es un hecho, y estamos todos convencidos de que vamos a crecer, bastante. Por lo tanto, eso es un hecho. Si no lo lográramos, bueno, reitero, es un hecho que tenemos una legislatura mucho más variopinta, y que entonces se pueden discutir y votar en un sentido distinto que el actual, ¿no? Pero a 10 días de las vacaciones, de las elecciones, a 15 días, por ahora vamos a ganar voto a voto, a tener un resultado favorable e ir a una segunda vuelta. Muchas encuestas, aunque hoy están un poco desprestigiadas, unas y otras dan que Lamens Marciota lograrían una segunda vuelta, así que estamos empeñados por ahora en insistirle a los porteños que este ciclo es un ciclo agotado y que nos debemos dar la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo de consumo con el nuevo ciclo nacional. Yo leí por ahí, no sé si vos tenés la información, de que para las plantitas esas, los macetones y todo eso, hay un presupuesto de 11 millones de pesos mensuales. Mira, yo lo estudié ese tema hará un año, porque, o año y medio, porque por entonces lo que emergió era que había dos o tres que ganaban siempre, ¿no es cierto?, con eso, tema de los macetones, de los jardines colgantes, que como yo siempre me referencio en la historia, hablaba de los jardines colgantes como los de Babilonia, cuando en esta ciudad hay grandes carencias. Así que en realidad, como yo desconfío de este gobierno, del gobierno porteño en ese sentido, porque privilegian los negocios y privilegian a los amigos, no hay duda que eso es así. Por lo tanto, yo, si bien no tengo fresco el número que vos decís, entiendo que debe haber sido así. Todos esos macetones a veces es muy discutible si son necesarios. No son necesarios la mayor parte de las veces. Yo siempre tuve una inclinación por pensar que no son necesarios. Yo tengo la impresión de que en algunos casos molestan, y además los que no están en el radio, digamos, paquete de la ciudad, sí, no los cuida nadie. Sí, efectivamente. Y entonces son esos macetones horribles de cemento que, si no los, sí, cuida nadie, encima son más espantosos todavía. Es agregar más cemento. Más cemento a una ciudad que no le hace falta. Es una obsesión por el cemento. Y además yo cuento una pequeña anécdota. Yo veo que es muy precarizado el personal que tienen estas empresas tercerizadas con las cuales hacen las veredas. Las ponen mal las baldosas, las ponen mal porque pobre gente, es muy precarizada, supongo que nunca supieron. Pero en la esquina de Gar, estuvieron hace poco haciendo una pequeña refacción ahí en la esquina de Garcho y Córdoba, y mi secretaria, que es una persona que ha hecho su casa a mano, como tantas otras personas que construyen en el Gran Buenos Aires y qué sé yo, le dijo al responsable: esta baldosa con esa cantidad de cemento que ustedes están poniendo se van a ir en cualquier momento, está muy mal puesta. Y la miró y le dijo: esa es la idea. Qué bárbaro. Bueno, por lo menos fue sincero. Pero dijo la verdad. Lo de las veredas van a pasar a la historia, ¿no? Porque de la historia de una extraña gestión, esta de Rodríguez Larreta, que ha cambiado en algunos lugares veredas cada 2 años la misma, y cada 1 año la misma, lo cual es absolutamente sospechoso. Muy además sospechoso de la mala calidad, la mala calidad de cómo están puestas. Lo único que hubiera deseado que haya más cemento es que hagan escuelas. Yo también, sin embargo, no hicieron escuelas. Y además es complicado porque, como te decía, esos macetones que no sirven para nada están muy descuidados en zonas que no les interesan. No hay ningún control prácticamente de ninguna cosa, y esto afecta por ejemplo, si hay un puente para cruzar la avenida Rivadavia, viste esos elevados que hay, y bueno, dejan estaciones, por ahí las calles se angostan y dejan estacionar los autos de los dos lados en esos casos. Entonces, ¿qué pasa? El tránsito público no puede pasar. No, en el tema del tránsito, en el punto que vos decís, yo, digamos, reconozco que es un problema universal, hay un crecimiento fenomenal del automotor y es una enorme complejidad y no se puede simplificar. Sin embargo, este punto de que están achicadas las calles, como vos decís, porque hay autos de un lado y del otro. Un lado del otro. Además de la doble fila. Y además de la bicisenda doble, que no existe en ningún lado. No, y en algunas, la bicisenda en algunos lugares es una cosa interesante, porque la bicicleta es interesante, pero en otros lugares es irracional. Es irracional. Si vos tenés la calle Alsina, que viene hacia el centro, que es una calle estrecha, tenés estacionamiento y tenés la bicisenda del otro lado, los colectivos van en mi fila india y no hay ningún derecho que esto pase. No, se genera toda una complicación en el tránsito para los peatones, es peligroso para los ciclistas, es otro lío los que salen de los garajes. Cada vez que sale alguien de un garage, se detiene todo un tránsito. Todo el mundo putea, insulta, es impotente, en fin, es un lío. Pero además, vos fijate, la calle Viamonte es una de las pocas que desagota hacia el centro, ¿viste? Sí. Bueno, han habilitado cualquier cantidad de garage en esas calles. Sí. Y entonces, entre eso, y si te toca llegar la anterior a Junín, que es Uriburu, sí, ¿no? Si te toca llegar a Uriburu, cuando están haciendo la cola para ingresar al estacionamiento de económicas, hay como una ineficiencia, además de en el diseño de las cosas. Sí, hay como una ineficiencia, porque todo este mito del mejor equipo, ¿no? Que decía Macri. No. Y nosotros somos eficientes porque venimos del mundo empresario. En cambio, los que vienen de la política o del mundo social son ineficientes. Demostró que es un sofisma. Por favor. Que es mentira, ¿no? Y además dejas que empiecen a funcionar, ¿viste? Los skaters, que no hay problema que ande por la calle, y están los monopatines, y y cuando sos peatón y estás cruzando correctamente por la línea blanca, te pasan por al lado como nadie, no hay ninguna reglamentación para que las bicicletas, alguien les diga, miren señores, no pueden pasar la línea blanca cuando está pasando la gente. Hay como una ausencia, si uno va sumando todas estas cosas, de una imagen, de una voluntad, de un proyecto, de una ciudad que sea cada vez más convivencial, más solidaria, donde se tomen medidas regulatorias justamente para que todos podamos vivir en una ciudad más humanística, en fin, donde uno piense más en el otro y no tanto, en fin, en esta libertad comercial. ¿Qué hay? Donde todo el mundo puede, todo es libertad comercial, libertad para los negocios. Tenemos este gravísimo problema de los espacios verdes que han sido derrotados frente a el crecimiento fenomenal de los edificios, que en definitiva no puede eso responder a un proyecto de ciudad, sino que responde a un proyecto de negocios. Es indefendible que se hayan achicado tanto los espacios verdes y hayan crecido tanto los grandes edificios. ¿Cuál es la teoría para eso? No es otra cosa que renunciar a espacios del Estado porteño, entre otros los espacios verdes y no verdes, a favor de que se hagan torres de 50 pisos. O si no, como pasa en la Plaza Husay, viste que hicieron ese shopping subterráneo, viste, y le sacaron verde a la plaza. Y esto es tremendo, ¿viste? Es tremendo porque es un espacio y al mismo tiempo han hecho una cosa, no sé si vos te fijaste, ¿viste? Que uno de los lados queda todo el Clínicas, ¿no? Que está... Sí, el San Martín. Muy viejo. Es un espanto. No se invierte ahí tampoco. Pero han hecho, porque dan a la plaza, han pintado unos tremendos murales que van de arriba abajo, tremendos, que uno creo que está dedicado a la AMIA. Ahora, ese costo no lo podían haber hecho para que las ventanas, las persianas de ese edificio que están destrozadas, donde hay gente que está internada, donde, que haya, es como, por es eso como, es un tema de visión filosófica sobre la ciudad, ¿no? Hicieron el McDonald's abajo, ¿no? Sí. Vos sabés que yo estudié ahí. Cuando yo estudiaba en los 70 filosofía y letras, yo estudié historia, estaba tan desbordada la facultad en la calle Independencia que se utilizó el viejo hospital de clínicas anterior a este. Escuchame, que estaba en la actual la plaza. Pardo estaban, también, estaban, también. La, estaban ahí mismo en el clínico. Todo en la, claro, mi adentro. Hija fue y cursó letras ahí en la sala donde había nacido. Bueno, yo en el hospital de clínica, en la actual plaza Husay, ¿no es cierto? Así que yo todo eso lo viví, lo transité durante mis años de estudiante. Pero bueno, siempre piensan en reemplazar las plazas que había por negocios y playas de estacionamiento. Las playas de estacionamiento pueden tener un sentido, pero hay una subestimación de todo lo que sea verde. Y entonces tenemos menos verde y menos cielo, porque hay tantos edificios que vos ya no podés ver el cielo. Entonces tenés una ciudad más gris, y no tiene un sentido poético ese gris, sino que es un gris horrible y menos verde. Bueno, yo la última pregunta que te hago es, que es uno de los fantasmas que están pasando, es decir, va a haber esa cantidad de parquímetros si gana la reta, ¿está votado eso? Sí, efectivamente, sí, hubo toda una cuestión en la justicia, que Rodríguez Larreta y el PRO es paciente, Cambiemos aquí es paciente, y finalmente en segunda instancia, después de derrotas en primera y algunos jueces emblemáticos que en primera instancia fallan contra el gobierno de la ciudad, finalmente lo logran. Es un proyecto que francamente creo que va a tener una resistencia extraordinaria del conjunto de la ciudad. Además lo tienen medio escondido, creo que hasta que terminen las elecciones. Sí, pero y todo después el mundo ya está hablando, ¿sí? Se van a lanzar y cuando la ciudadanía porteña tome conciencia de lo que implica esto, ya no solo en las calles centrales, sino en los barrios, en tu ¿sí? propia casa, no vas a tener grandes dificultades para estacionar, vas a tener que pagar. En fin, la ciudad se transforma mucho más en una ciudad mercantilizada, ¿no es cierto? Así que creo que, yo confío en que la ciudadanía va a generar una resistencia importante. De cualquier manera, creo que lo principal es que concurra el 27 a votar por una nueva propuesta que votar, para nosotros es la de Lames Marciota y que puede ser que entonces se genere un viraje en la vida de nuestra porque ciudad. Porque esta ciudad sí no puede seguir viviendo. No, por eso utilicemos las herramientas de la democracia las herramientas son y vayamos votar. Todos a votar. Vamos a votar. Hay que votar, no hay que dejar a nadie, hay que convencer a todo el mundo de que vaya a votar y que vote por una ciudad que empiece a ser, como vos dijiste, una frase que me gustó mucho, una ciudad más humanística, una ciudad más solidaria con el otro, ¿no? Así es, de eso se trata en definitiva también la política, donde haya otra convivencia más humanística, y eso entonces después va aliviando los problemas de inseguridad. O sea, si hay una ciudad menos segmentada y con mejores indicadores sociales, económicos, más equilibrada, creo que vamos a vivir todos mucho mejor. Bueno, me alegro mucho de pensar que tenemos una esperanza de poder vivir un poco mejor. Bueno, no sabes, Juan Carlos, lo que te agradezco que hayas venido. No, para ha sido mí era una un cosa gran que gusto estar con mucho. Vos, Nora. Y nos vamos a despedir con una marcha esa que a mí me gusta mucho, que es un emblema de la protesta que viene de muchos años.